Hola, buenas tardes. Nos encontramos un día más, un miércoles más, en el programa En Contacto. Y hoy, bueno, pues es un programa tan especial como los anteriores y vamos a tratar un tema bastante importante, que es la homosexualidad. En principio, bueno, teníamos dos invitados. En este momento tenemos aquí con nosotros solamente a uno, concretamente una. La otra persona, pues iba a ser un representante o miembro de SEGA, que es el Siente Gaias Tour. Sin embargo, la verdad es que hasta el momento nos está fallando, todavía no ha aparecido, pero no obstante está con nosotros un miembro del colectivo de lesbianas de aquí de Gijón. Voy a empezar por presentarnos. Hola, buenas tardes, Marlene. Hola, buenas tardes, Adela. Bueno, para empezar me gustaría saber qué es el colectivo de lesbianas y por qué se creó, se fundó, por qué esta necesidad de formarlo. Bueno, yo antes de empezar a responderte, quería dar las gracias a la emisora y al programa En Contacto por hacer este tipo de debates, ¿no? Y bueno, que esto, estoy contenta de estar aquí, ¿no? Para empezar a debatir estos temas que cada vez son más polémicos, ¿no? Entonces, para ya empezar, si te parece, ya que me preguntaste ¿qué es el colectivo y por qué se formó el colectivo? Para empezar, el colectivo pues es una asociación que tiene su... Tengo que remontarme ya hacia 3 años, que fue cuando nos fundamos. Fuimos un grupo de mujeres interesadas en sacar este tema a la luz, ¿no? Bajo varios criterios, ¿no? Teníamos que buscar unos objetivos, no decir, bueno, pues nos vamos a organizar pues que para hacer fiestas o para hacer seminarios culturales o... Y entonces, aunque esto es importante, lo que más valoramos fue el no solo tener un lugar de encuentro que sirviera de plataforma reivindicativa de lo que nosotras vivíamos como una situación de desigualdad y de discriminación cara a la opción sexual, concretamente a la heterosexualidad, sino también unir nuestras luchas y nuestras voces a toda la línea de que seguía el movimiento feminista aquí en el Estado español, ¿no? O sea, que teníamos dos vertientes. Una, unirnos con el movimiento feminista, porque ante todo, y no puede ser de otra manera, somos mujeres, y concretar en Asturias lo que era ese movimiento ya a nivel estatal, a nivel mundial, que era de organización de homosexuales, e ir aprendiendo un poco de todo, ¿no? No solo de nuestros compañeros los gays, sino de nuestras compañeras lesbianas de todo el Estado, pues, y de todos los países así de Europa y tal. Yo creo que me va a salir luego con más soltura ir diciéndote los pilares, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así más... coloquial, ¿no? Sí, porque es muy difícil, claro, contar 3 años, ¿no? Así. Tenía aquí una pregunta preparada directamente para la persona que viniese como miembro de SEGA, lo que pasa que, bueno, como ya dije antes, no está, por lo tanto, bueno, te la voy a hacer a ti, que es, bueno, un poco para informar a la gente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre travestis y transexuales? ¿Qué tendencias tiene cada uno? Si nos puedes explicar más o menos lo que sepas. Hombre, yo es efectivamente, Adela, lo que sepa, porque claro, es un tema complicado. Yo te diría que lo que se puede decir teóricamente, el travesti es más bien un transformista, ¿no? Quiero decirte, un travesti es quien actúa de transformista pues en unos locales, sin que eso implique necesariamente ninguna opción sexual, quiero decirte. El travesti generalmente, eso es verdad, suele ser un varón que se viste de mujer, ¿no? Pero bueno, tenemos noticias de que también existe la mujer travesti que se viste de varón, ¿no? De todas maneras, ya te digo, teóricamente, acaso en libros o tal, se define como que esto no implica ninguna opción sexual minoritaria, es decir, un hombre varón que trabaja de travesti en un local, generalmente, y digo generalmente con conocimiento de causa, están felizmente casados y no tienen, sería como una profesión. Pero ya el transexual ya es otra historia. Transexual, bien si es un varón, no se identifica con su cuerpo de varón porque él se siente mujer, y bien si es una mujer, no se identifica con su cuerpo de mujer. Es como si separáramos mente y cuerpo, ¿no? Entonces, un transexual es una persona que su cuerpo y su mente no encajan, o sea, tiene la mente de un sexo y el cuerpo de otro. Entonces, el transexual o la transexual quiere cambiar ese cuerpo. No cambia su mente para adaptarse al cuerpo, sino cambia su cuerpo, que es los miles de casos de operaciones de cambio de sexo que hay, ¿no? Hay muchos, se conocen muchos, bueno, muchos casos, algunos casos de hombres que son transexuales, o sea, que cambian su cuerpo masculino por uno femenino, por decirlo de alguna manera. Hay muchos casos de mujeres que cambian su cuerpo femenino o, vamos, lo intentan cambiar por cuerpo masculino. Sí. Hay bastantes casos también igual, ¿no? Sí. Da un poco la curiosidad, sí, porque siempre los medios de comunicación resaltan mucho más lo que es los casos masculinos, entonces igual es por eso, porque los medios de comunicación resaltan el masculino y no se conoce tanto del femenino, o porque realmente a lo mejor no había tantos casos de mujeres que eran transexuales. Claro, ambas cosas pueden ser posibles, pero de todas maneras yo la última cifra que me enteré, así tipo sorpresa, es que había cerca de 1000 mujeres esperando hacerse el cambio de sexo en una clínica de Madrid, ¿no? Que bueno, no sé, claro, yo no te sé decir, bueno, pues varones hay tantos. Ya. Pero bueno, a mí 1000 ya me pareció, pues mucha gente, ¿no? Para el poco bombo que puede, como tú tener. Dices, eso es. ¿Qué valoración le das tú concretamente a la sociedad en cuanto a si admite o no admite, si ve de forma positiva o de forma negativa la homosexualidad? O sea, en líneas generales, ¿no? ¿La sociedad sigue siendo reacia, negativa ante este tema, o poco a poco se ve que la gente va entendiendo y aceptando cada vez más la homosexualidad en sí? Bueno, Adela, aquí, claro. A ver, con los problemas que tiene que generalizar, ¿no? Yo te diría que generalmente la inmensa mayoría te puede decir, y en las encuestas sale que un 80% no tiene ningún problema con el tema de la homosexualidad, que la homosexualidad no es considerada como un problema o como una desviación o acaso fuente de posibles marginaciones, ¿no? Todo esto sale en las encuestas, ¿no? Esos famosos del telediario que te pone el 80% de los jóvenes de la facultad de la Complutense de Madrid opina que la homosexualidad no es una desviación, ¿vale? ¿Qué problema hay? El problema es siempre de las estadísticas, ¿no? ¿En dónde está la realidad que demuestran? Entonces, lo que yo te puedo decir es que la gente que somos homosexuales tenemos dificultades en la calle, tenemos dificultades en casa, tenemos dificultades en la escuela, tenemos dificultades en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dificultades en cualquier sitio al que te vayas. No te suelen contemplar, acaso nosotras casi nunca estamos contempladas en los centros de planificación, las revisiones ginecológicas tal, no hay una información. Digo esto como ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad sigue siendo reacia, y no sigue siendo reacia, es decir, hay un cambio de pensamiento, pero no hay un cambio de actitud. A nadie nos cuesta decir, no, yo nunca marginaría a una persona homosexual o a una lesbiana o un gay, yo jamás. El problema es cuando el gay o la lesbiana es tu hija, o es tu sobrina, o es tu tío, ahí sí hay más problemas, porque el rollo es, digo, y esto lo generalizamos, ¿no? Cuando, digo, con los riesgos de generalizar, cuando no te toca directamente, no hay ningún problema en decir, bueno, pues, no, a mí qué más me da, ¿no? Cada cual que haga lo que quiera, es una expresión muy popular, ¿no? Cada cual Oye, con su cuerpo cada cual que haga lo que quiera, pero el asunto es cuando lo que cada cual hizo porque quiso no encajó bien en la norma, ¿no? En la norma, insisto, cultural, ¿no? Que nos tienen para heterosexuales, noviazgo, matrimonio, hijos, tal, ¿no? Hay unas normas muy rígidas ya desde la escuela. Y digo cultural porque sabido es que en otras culturas no es así. Y la homosexualidad en unas culturas se favorece, en otras no. Depende del momento histórico, depende de la natalidad, depende cómo esté económicamente un país. Bueno, es un largo etcétera que nos daría para varios en contactos, ¿no? Pero yo lo que sí, enlazando un poco con lo que acabas de comentar, decías hace un momento que tenías problemas en el trabajo, tenías problemas en casa. Sí me gustaría, como en líneas generales, porque cada familia es un mundo y actúa de una manera determinada ante determinados problemas, pero de lo que tú puedas conocer, tanto haber vivido por ti misma como por el resto de amigas o amigos que tengas, ¿cómo se lo toman los padres? ¿Padres, hermanos, abuelos, gente así allegada directamente a la gente, a las personas? Hombre, yo, efectivamente, como tú dices, cada una es un mundo, ¿no? Yo de los casos que tengo, la verdad es que si me tengo que inclinar a decir, bueno, se lo toman mal, estaría pues justa, pues tendría que decirte, pues 2 de cada 3 casos se lo toman mal. Pero no sería una proporción aplastante de decirte, no, en general la familia reacciona negativamente, cosa que yo pues hace 3 años, antes de formar el colectivo, diría pues no, el gran problema que se tiene aquí es que se reacciona negativamente. Pero bueno, luego no, vas conociendo, vas viendo, y vas viendo que cada familia es un mundo, y nunca mejor dicho, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues hija, pues qué bien, ¿no? Porque así no tienes que aguantar un hombre toda tu vida, ¿cómo hago yo? Es la típica respuesta de una madre que yo quedé muy sorprendida. Hasta la de que, bueno, pues claro que te entiendo porque yo también soy así. O sea, cosas que inesperadas, ¿no? Quiero decirte que no, ¿no? Ahora que de esos 2 de 3 casos son más mayoritarios, sí, sí. Sí, porque estoy pensando ahora en los gays. Los gays también tienen mucha dificultad en la familia. Yo con pocos hablé, pero lo suficiente es para que te des cuenta, ¿no? De que estamos muy, muy dispuestas o dispuestos a llevar una doble vida, ¿no? Que esa doble vida calle familia. Entonces en casa no oyes nada, y simplemente una soltera, porque ahora los jóvenes son así, y oye un soltero, ¿no? Porque quieren vivir su vida y son muy independientes, porque, bueno, novios son novios porque las quieres. Y luego en la calle, pues es toda la otra movida, ¿no? Entonces, te llegas a acostumbrar a esta doble vida por miedo a enfrentarte, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es, bueno, pues, ¿ese miedo quiere decir algo? Pues posiblemente sí, que es que se siga reaccionando mal, como es todo lo minoritario, ¿no? Nos cuesta aceptarlo, ¿no? Quizás reaccionen mejor las madres o padres de hijas lesbianas, como dijiste antes, que a lo mejor de los chicos gays. Digo, no sé, quizás por esta mentalidad o moralidad que tenemos, por lo menos aquí, de que a lo mejor está peor visto que el hombre sea gay que a lo mejor una mujer sea lesbiana. Pregunto. Sí. Me da la sensación de que a una madre le puede resultar más sencillo admitir que su hija es lesbiana, no lo sé, que a un padre admitir que su hijo es gay. Es decir, que tengan por mentalidad ya esa reticencia a aceptar estas cosas. Sí, sí, esto es paradójico porque luego, mira, tal y como yo pienso que son los, bueno, pues los valores, ¿no? De esta sociedad en la que el varón tiene unos privilegios que las mujeres no tenemos, o solo concedidos por, bueno, por esa razón de sexo, de haber nacido así, ¿no? Pues yo creo que la paradoja que yo me sitúo es que dentro de esta cultura Y ya te digo, que el varón tiene estos privilegios, es más fácil pensar que un varón pueda prescindir de una mujer sexualmente que no una mujer prescindir de un varón. Y de ahí a dónde voy, ¿no? La tu pregunta exactamente era que si, si es más fácil aceptar una hija lesbiana que un hijo gay. Depende, depende, porque la hija siempre es la que da nietos, nietos de los de verdad, ¿no? Como dice mi madre, bueno, eso ya es muy popular, ¿no? Pero yo creo que la hija es donde más peso se puede poner en el posible matrimonio. Y él también. Ahora, que se acepte mejor o peor una hija lesbiana que un gay, no, yo creo que lo del gay generalmente, o popularmente, vamos a decir, es más descarado, pues hablando en plata, sí. Suele ser más llamativo, digo suele porque esto hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces digo, en el caso más llamativo, te puedes encontrar una madre que, o un padre que no se están dando cuenta, que es imposible. Tú dices, bueno, yo no lo puedo entender, vamos, tu madre es ciega o le pasa algo, ¿no? Y luego las mujeres tenemos mucha más ambigüedad, mucha más, para que alguien en casa te diga, hija, ¿pero qué te pasa? Pero tú no serás, porque el mal que nos pese y esa lucha que nos llevan de ventaja, el gay caló más socialmente que la lesbiana. La lesbiana pasa más desapercibida, porque entre dos mujeres pues es normal que seamos amigas, que nos llevemos del brazo, que nos demos muchos besos y muchos abrazos, y entre ellos no. En el momento que vayan dos cogidos del brazo, dices, uy, esto es, ¿qué pasa, no? No sé, es muy paradójico, yo no sabría contestarte así, diciendo, bueno, es más o menos, no sé. Hablando un poco de estereotipos, lo que comentabas hace un momento, normalmente en el caso masculino solemos pensar que, bueno, que las mujeres suelen pensar mayormente que los hombres son más tiernos, más emotivos, más cariñosos, más afeminados psicológicamente, digamos, parecidos a la mujer. En el caso de la mujer lesbiana, la gente ya en general suele opinar que, o suele verla como la típica mujer fuertota, grande, un poco así masculinizada, no solamente por el físico, sino también por el carácter. Realmente, ¿lo veis así, lo vivís así? ¿Qué hay de cierto, qué no hay de cierto? Aunque yo sé muy bien que no tiene ningún tipo de relación directa, por lo menos el aspecto físico. Sí. Bueno, yo creo que esto que acabas de comentar son estereotipos, es verdad que existen, como tú dijiste. Explicaciones que les damos entre la gente, entre la jerga de ambiente, pues es un lugar donde nos encontramos, ¿no? La gente con nuestra opción, que otro tema sería el de los guetos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Hay varias teorías que pueden explicar este asunto, ¿no? Una primera es, efectivamente, los varones gays parecen más femeninos que los varones heterosexuales. Y con las lesbianas es igual, la mujer lesbiana parece más masculina que la mujer heterosexual. Entonces dices, claro, entonces ya sacamos en conclusión, claro, evidente, como están tan desviados, es normal que tengan que adaptarse de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Entonces llega alguien y dice, bueno, claro, es normal, porque como lo natural es la unión entre un hombre y una mujer, pues al unirse alguien de dos personas del mismo sexo, una tiene que adoptar el papel de varón y otra el de mujer, porque es que la unión natural es la heterosexual, ¿no? La entre los sexos, porque claro, si no, ¿cómo se reproducía la especie, efectivamente, ¿no? Dicen así tan claramente, ¿no? Entonces que una tiene una desviación seria y entonces se cree un varón. Y la otra todavía tiene otra desviación más seria, Porque además de sentirse mujer, pues le gusta una mujer que se siente varón, o sea, es muy grave ya, ¿no? Entonces, ante este todo esto que es así popular y que, pues así dicho, puede resultar incluso simpático, esto nos hace daño, es verdad, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está la naturalidad de las cosas, no? ¿Dónde la ponemos? A ver, una cosa es la apariencia, otra cosa es la realidad. Las apariencias son realidad. Entonces, ¿para qué usamos esta apariencia? Aparentemente, un gay tiene unos andares distintos a un heterosexual, una lesbiana tiene, pues como dice la gente, el pelo corto, va de pantalones, tiene pasos más grandes. Hubo una compañera de nuestros movimientos asociativos que dijo, bueno, esto es la manera de identificarnos. ¿Qué es lo que nosotras, en este mundo, pues la jerga es la pluma, ¿no? Este tiene pluma, este no tiene pluma, ¿no? Eso quiere decir, este es de mi opción o no es, ¿no? Y la pluma es como un elemento llamativo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema serio de referencia. Tenemos un problema, pues vamos a hablar en plata, pues de ligar o de cortejar o de relacionarnos, ¿no? Con gente igual. Entonces, por lo visto, y se puede decir así, vamos desarrollando algunas señas de identificación, que no son necesariamente unas señas de identidad. No sé si esto queda, que lo quiero decirte, por mucha apariencia que una mujer tenga de varón por su pelo corto, por sus vaqueros y por sus andares, incluso por su voz, no dice nada de su identidad, acaso menos de su identidad sexual, ¿no? Contradicciones de este tipo, de que yo pienso que alguien es gay o es lesbiana por sus apariencias, miles. Actualmente yo creo que existe, yo creo que va saliendo más el movimiento gay y lesbiano a la calle, ¿no? Al ser más mayoría te vas dando cuenta de que hay mucha pluralidad en las identificaciones, ¿no?, de tu sexualidad. Yo resaltaría que esos modelos o bien son, podemos retomar incluso a Darwin, ¿no?, de adaptación al medio, es decir, un medio hostil, pues de pasar más inadvertida, que ya sería, insisto, pues igual muy complejo de explicar, a decir, bueno, que nos vamos desarrollando señas de identidad, ¿no? Discutíamos hace tiempo una ponencia que era, ¿qué pasaría si las homosexuales, si los homosexuales naciéramos con un triángulo rosa en la frente, ¿no? Como sería la lucha racial, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si no pudieras ocultar tu opción sexual? ¿Cambiarían las cosas? ¿No sería necesario todo este tipo de estereotipos? Sí sería, pero este tema nos daría, insisto, para mucho, mucho. O sea, que podemos seguir, si acaso luego pues lo retomamos, si te parece interesante. Es que comentaste hace un momento la palabra desviados, lo comentaste con segundas, me imagino, porque imagino que te resulta tan molesta como a mí. O sea, me ofende muchísimo que la gente pueda utilizar este tipo de vocabulario. ¿Cómo se siente la gente cuando te están diciendo pues que eres una desviada o cualquier otro tipo de expresiones, miles, incluso, por ejemplo, la palabra tortillera es una palabra que la gente utiliza en tono despectivo, mientras que lesbiana parece que ya lo utilizas pues como, bueno, designando una inclinación sexual de una persona. Pero resulta ser que cuando normalmente decimos lesbiana, como en el caso, tortillera, como en el caso de los hombres, cuando decimos marica, lo estás utilizando y diciendo como algo despectivo, mientras que si utilizamos gay o lesbiana, todas estas terminologías que se utilizan con un fondo, digamos, dañino, ¿cómo lo vivís? Bueno, aparte de que os duela, me imagino, ¿no? Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se critica? No sé. Sí. De esto vamos dándole muchas vueltas, ¿no? Yo creo que además es un asunto casi casi evolutivo, ¿no? De que no es lo mismo lo que un gay y una lesbiana de determinada edad, con referencia a organización, o sea, que lleve tanto tiempo organizado o no, ¿no? Yo creo que los primeros momentos que te pueden llamar tortillera o que es lesbiana o tal, que suena así muy tal, dices, bueno, pues a ti qué te importa, no sé qué, te lo tomas con rabia y con, sí, efectivamente mal, pero insisto, en cuando vas centrándote en el fondo de las cosas, en por qué lo dicen, ¿no? Creyendo que tienen todo el derecho porque ellos tienen la opción sexual verdadera, tú te vas dando cuenta y dices, bueno, claro, pero es que hay que tener morro para ir por la calle diciéndole a alguien esto o lo otro, ¿no? Yo lo pensaba y decía yo, bueno, pero claro, si se sienten con la verdad de que lo suyo es lo único, entonces son un poco como maestros, ¿no? Que sí, claro, no les puede quedar otro remedio que ir dando palos a lo que son las desviaciones de lo único, ¿no? Y lo verdadero, ¿no? Bien, entonces ahora yo siempre cuando dices, bueno, tortillera, efectivamente. ¿Y qué? O sea, que con esto, ¿qué me estás tú a mí diciendo, ¿no? Que llega un momento en que lo aceptas con entereza y lo dices que tranquilamente, pero que me imagino no puedes evitar que te siga ofendiendo, aunque sea porque sabes que esa persona lo está diciendo para herirte, o aunque no sea para herirte, pues bueno, pues porque lo sienta así, ¿no? Entonces tiene que doler. No, Adela, porque ella es el quid del asunto, ¿no? Te dice, bueno, tortillera, que es como si te dijeran cabrona. Pero bueno, más, incluso más fuerte, ¿no? Que mucha gente diría, ¿no? Llámame mil veces cabrona antes que eso, ¿no? Pero nosotras lo analizamos de otra manera, ¿no? Como diciendo, bueno, tortillera, dice, bueno, pero ¿qué me dices de nuevo? Que es decir, si llevo muchísimo tiempo siéndolo, ¿y con esto qué? ¿Quieres decirte que me enrollo con tías? Pues vale, es evidente. ¿Y eso qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque si cualquiera de... Bueno, pasa que te rechazan, claro, nadie te va... Yo desde luego nunca me paré a hablar ni a explicarle a nadie, simplemente digo, bueno, ¿y qué, no? ¿Qué pasa? Pero yo creo que cualquier persona que... Bueno, pues un lógico de flexibilidad mental, ¿no? Que le digas, bueno, pues vamos a hablar, ¿cuál es el problema real de que yo sea lesbiana o que este sea gay? O que tú seas heterosexual, a ver, ¿qué es la diferencia real? Entonces, estoy casi casi convencida de que la diferencia no iba a estar entre estas tres personas que estaríamos allí discutiendo, sino nos empezaríamos a dar un poco cuenta, pues, de todo lo que implica el sistema educativo, todo lo que son cuestiones, como antes decía, de tipo económico, incluso, bueno, pues con gente formada, nada más habría que hablar de la Grecia antigua, o actualmente Holanda, o bueno, sitios que dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Todavía en Cuba la homosexualidad está perseguidísima, en Colombia mataron a 17 homosexuales, y de repente en Holanda se están casando. Quiero decirte que las diferencias son, hoy por hoy, abismales en Estados Unidos, pues por el apoyo del voto rosa famoso de los gays, pues Bill Clinton, quiero decirte, propone medidas antidiscriminatorias. Quiero decirte que nos encontramos en un mundo muy, muy absurdo a ese nivel, ¿no? Entonces, que quien no se pare a decir, a pensar mínimamente, bueno, ¿por qué en unos sitios les matan? ¿Y por qué en otros sitios no solamente les dan toda clase de derechos, como es el matrimonio, la adopción, la herencia, tal, sino que además dan una educación no sexista, una educación que no discrimine ninguna opción sexual? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que la verdad es que empezar a hablar de un tema es seguir, poder hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero bueno, queremos tocar más puntos que este, entonces vamos a seguir un poco. Un lema que yo escuché no hace mucho precisamente fue el de una lesbiana en la calle y mil en el armario. Entonces, la pregunta en realidad sería si se siguen guardando las apariencias, si el propio homosexual, sea hombre o mujer, sigue manteniéndose detrás de una careta, de un algo, por miedo pues que lo sepa su familia, que se entere la sociedad, que como dijiste antes, pues tampoco, por mucho que digan sí, yo acepto la homosexualidad, resulta que luego están demostrando totalmente lo contrario. Entonces, un poco, si realmente le está costando a la gente desenmascararse, ¿no? Por decir abiertamente, como puedas estar tú aquí ahora mismo y decir, me llamo Marlene y soy lesbiana. Quizás no hasta ese punto, pero sí al de, por lo menos dentro de su grupo de amigos, que sepan, pues que es, igual que sabemos que Pepito es heterosexual, que sepan que yo soy homosexual. Sí, sí, eso sigue costando actualmente mucho, ¿no? Nosotros siempre decimos que en nuestras manos, ¿no? Detrás de cada ventana hay una lesbiana, ¿no? Somos muy pocas les organizáis y muchas les mujeres que lo están viviendo en solitario o acaso con su pareja o tal, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que sigue habiendo esa doble vida, sigue habiendo esa máscara, aunque luego te das cuenta que en el momento que te la quitas, cuando te preguntan qué criterio, no sé, ¿acaso es más una que da la cara que una que no la da? ¿Por qué si toda la gente heterosexual tiene derecho a no contar sus historias por intimidad? ¿Por qué yo tengo que decir qué historias tengo, no? O, aquí nadie dice con quién se acuesta, ¿por qué lo tengo que decir yo? Entonces, estamos jugando siempre con... Eso pegaría mucho, ¿no? Que alguien te dijera, no, oye, pues yo quiero mantener mi intimidad, yo no quiero que la gente sepa con quién me acuesto yo, no, ¿no? Pero la nuestra opción, que eso enlazaría con la primera pregunta, sería, es que nuestra opción está marginada, es que es nuestra opción, tenemos que reivindicar unas mejorías, entonces eso pasa por decir, bueno, yo soy lesbiana, estoy aquí, soy esto, y vamos, y mi interés es que haya una aceptación, haya una tolerancia, se puede hablar en un plano de igualdad de esto, ¿no? Frente a esta opción, que sería una opción militante, entre comillas, de las de antes, estaría la opción de, bueno, vive tu vida y deja vivir. Yo soy así, yo tengo mi pareja, tengo mi piso... Y quiero vivir lo más tranquila posible, porque bastante tengo ya con los cotillos de la tienda o los cotillos del disgusto de mi madre, pero nosotras somos amigas y la gente no... Y entre esas dos posturas, muchas veces es verdad, hay dificultades. La gente no nos queremos entender, pero son, desde mi punto de vista, son entendibles las dos. O sea, yo no le puedo decir a alguien que no esté organizado, oye, organízate, tía, ¿tú qué haces? O sea, ¿qué es que no te das cuenta? No nos damos cuenta de la herencia que llevamos detrás. Son muchas las mujeres en un psiquiátrico por ser lesbianas, en cárceles por ser lesbianas, muertas por ser lesbianas, y esto no es martirizarse, ¿no? Pero tenemos mucha historia ya detrás, y entonces es muy difícil negarte, es muy difícil saber... Pues que todas las investigaciones que se hicieron con tías, ¿no? Para saber dónde estaba ese error, y con tíos, la cantidad de gente que destrozaron, siguen destrozando, y en los hospitales de día hay muchísima gente homosexual, y que eso no te cale, ¿no? No te cale como diciendo, es que yo soy una de ellas, y yo paso de todo, ¿no? Y la otra visión es que, por todo lo que sufrieron el resto... Deja ver si yo puedo vivir un poco mejor, o sea, no te sabría contestar, parece ser que no se contestará nada, ¿no? Pero es que es muy difícil generalizar la vida de todas las lesbianas, y más difícil aún es decir, hay dos y una es mejor que otra, ¿no? Porque habrá miles, y ojalá todas nos uniéramos y todas saliéramos a la calle, porque eso querría decir que no habría ningún problema ya. Si todos los gays y las lesbianas saliéramos a la calle el mismo día, diciendo hasta aquí llego, hasta aquí hubiera llegado al menos el Estado español. No sé en otros sitios, pero seguro que sí. Muy bien, pues son las 8:40 minutos, estamos en Radio 2000 y vamos a hacer un alto porque me parece que ya hemos dicho bastante, aunque no tanto. se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. ¿Qué, qué se le va a hacer? Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer? Estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Buenas tardes, bueno, seguimos aquí en el programa En Contacto, son las 8:44 y vamos a continuar con la charla o el debate de hoy que habla, que trata de homosexualidad. Seguimos hablando con Marlene y la, digamos, siguiente pregunta sería más o menos qué cambios implican el formar un grupo de gente homosexual, tanto un colectivo de lesbianas como un colectivo o grupo de hombres gays, más o menos. Bueno, yo te puedo contestar por lo que es el colectivo de lesbianas feministas. En el año, en el primer año, me acuerdo que al final hicimos una valoración. Y precisamente una pregunta era esa, ¿qué había implicado en cada una el haber encontrado otras mujeres como ella, el haber hecho cosas en común, el haber salido a la calle? Y entonces, si había una respuesta que se contemplara en todas las encuestas, era mayor afirmación, mayor seguridad, mayor fuerza, ¿no? Lo que antaño llamabas el orgullo gay o el orgullo lesbiano, ¿no? Que no era, pues bueno, esto, soy una persona muy orgullosa, ¿no? No es eso, es decir, es como, lo tomamos de lo de Black is beautiful, ¿no? Ser negro es bonito, es el orgullo negro, que era una forma de, es un poco una forma de decir ¿y qué? Entonces nuestro orgullo lo definíamos así, ¿no? Decir, bueno, pues sí somos así, es verdad, y nos gusta ser. Entonces yo creo que iba, hay un mayor aumento de esa historia, de decir, vale, lo cual, como dije, va directamente relacionado a mi juicio con la seguridad personal, la reafirmación en la opción sexual como válida, como en igualdad de condiciones con la heterosexual, o sea, no en inferioridad, como nos la hacen vivir, tampoco en superioridad, esperemos, que tampoco se dé el cambio a la tortilla de esa manera, ¿no? Vamos, que seamos... hay una cuestión muy simpática que es... Sagan hizo un vídeo para la celebración del 28 de junio que era... pues no sé, recuerdo que era Oviedo 2030, ¿no? Aproximadamente. Entonces se había cambiado todo. La opción homosexual era la mayoritaria y la heterosexual la minoritaria, ¿no? Entonces estaba en clave de humor, pero te vas dando cuenta de que igual la gente homosexual, si fuéramos mayoría, tampoco respetaríamos esa minoría, ¿no? Eso va muy unido a si ser homosexual nos conforta, nos hace ser de una manera especial, ¿no? Yo creo, o más solidaria con las minorías, más tal. Yo creo que no, que la opción sexual de momento no suele imprimir carácter. Habrá gente que sí. Desde luego la experiencia que tenemos es que no. Y aquí ya me parece que me estoy saltando a otro tema, ¿no? Pero es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Lo que te puede llevar, ¿no? Incluso puede haber hasta nociones de sentirse útil, sentir que estás luchando por algo que de verdad te incumbe. Que es necesario, que la expresión popular es, bueno, popular entre nosotras y entre ellos, de menos mal que se forma algo así, pues ya era hora que en Asturias hubiera algo, ya era hora que en Asturias se nos oyera, ¿no? Porque somos mucha gente, ¿no? Entonces, hay todo un mundillo que revive con la organización, ¿no? Desde lo que pueden ser fiestas, lo que puede ser la publicación de una revista, ¿no? Que la gente tenga ya una referencia de dónde ir. Dices, bueno, yo, cantidad de gente que dice, bueno, pues yo quiero hacer en el colegio, en ética, un trabajo sobre homosexualidad. Muchos casos, ¿no? Entonces, antes, pues ibas a Larousse y buscabas homosexualidad. Entonces copiabas, ¿no? Ya estaba el trabajo hecho. Ahora es más que frecuente que te llamen gente pues interesada en hablar contigo, incluso gente para que vayas a cursos o cursillos de sexualidad a hablar en directo. Entonces, todo lo que son las instituciones, los colegios, los tal, tienen una referencia, o sea, no tienen ya tanta excusa. Estamos trabajando tanto SIEGA como el colectivo en unidades didácticas de sexualidad, están como cubriendo, si la sociedad fuera una presa, ¿no? Y estuviera llena de grietas que la impidieran no estar plena, pues bueno, una grieta importante sería esta falta de escritos, de documentación, cara a paliar esta dificultad que es la de contemplar otra opción sexual que no sea la heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que estos colectivos, al estar trabajando en tantas cosas, cara a las instituciones, a nosotras mismas, cara a la calle, cara a los otros grupos de mujeres, cara a otros grupos sociales, o a lo que se llama el movimiento social, cara a asociaciones de vecinos, estamos diciendo, bueno, pues aquí tenéis un referente. Ahora sí que no hay excusa de decir, ¿pero dónde están los homosexuales en Asturias? En Asturias no hay. No, no, ahora sí se ve que hay. Y sí hay quien tenga interés en quitar perjuicios. Ahora ya tenemos en Asturias una referencia clara, ¿no? Una forma de hacerlo, ¿no? Sí. Una pregunta bastante común o bastante típica entre la gente de la calle, dentro de la cual lógicamente me incluyo, y es si dentro de las parejas homosexuales, sean hombre, sean mujer, una de las dos personas lleva el papel del hombre y el otro la otra persona el de la mujer. Es decir, ¿qué hay de realidad? ¿Realmente suele ser así? ¿Siempre hay una parte más masculina y otra más femenina, o realmente simplemente son dos personas que en determinados momentos una puede ser más masculina y más femenina que la otra, y viceversa? Bueno, Adela, esta pregunta es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues desde el mismo planteamiento de qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Pero entendamos por masculino lo que siempre se entendió por masculino. Ahí voy. Entonces, no hace falta que nos pongamos a explicar, porque entonces podemos hacer aquí una apología de algo de esto. Pero entendiendo por masculino lo fuerte, lo duro, y lo femenino, lo débil, lo frágil, lo suave, lo, digamos más o menos, concretando este tipo de cosas, ¿cómo se vive realmente? ¿Hay un hombre, mujer realmente en una relación? Hombre, claro, yo no puedo responder por todas las relaciones que hay. Ahora, mi opinión así más honesta es que no. Es un no tajante, o sea, te diría que sí si me llegas a preguntar, bueno, ¿existen roles en la pareja homosexual igual que en la heterosexual? ¿Existe el rol de que una hace más las tareas de casa y otra trabaja? ¿O existe el rol de que una hace bricolaje y la otra cose? Pues te tendría que decir que quien fuera más hábil cosiendo sería la que cosiera, y quien fuera más hábil cocinando sería la que cocinara, y generalmente suele ser la que aparentemente es más masculina la que cocina, y la que aparentemente es más femenina, la que hace bricolaje. Bueno, de estos casos hay mogollón, hay miles, ¿no? Y que te chocan, ¿no? Porque dices, ves qué falso, ¿no? Es como de repente te encuentras en una realidad con tus conceptos, ¿no? Y dices, es falso todo lo que pienso. Entonces, sí, la gente dice una va de tío, una va de tía, pero es porque nadie puede entender que hay atracción por personas del mismo sexo así de sencillo, porque no es que sea más, sino que la atracción sexual tiene que ser para personas de tiene que ser o estar dirigida a personas de distinto sexo, que no sé dónde salió eso, no sé dónde está escrito, pero bueno. Entonces, si la gente entendiésemos esto que acabo de explicar, no tendría que una ir de tío y otra ir de tía. Es más, si yo te estoy diciendo que no va, que en esa situación no se da, esa situación se percibe, como tú muy bien dijiste, ¿no? La gente ve que una se identifica más con él y una más con ella, ¿no? Que es él y es ella serían heterosexuales, ¿no? Pero es la gente lo que percibe, yo creo que es por esa incapacidad de decir, no, no, pues a ver, es que son dos mujeres, es decir, y parece que se gustan, porque es evidente, ¿no? Pero no, nadie lo reconoce, nadie. Antes puedes estar, pues entonces son que pobres, que una está disgustada y la otra le consuela, o que están borrachas las dos como cubas, entonces mira lo que hacen, o entonces en el fondo es que una es que se siente un tío, ¿no? Entonces es que además es evidente al verla. Yo creo que estos son prejuicios y perjuicios, o sea, tanto son juzgar a priori como son dañinos. O sea, es como ponerte en la cabeza una barrera y decir, bueno, yo es que, ¿acaso si no es porque una va de ti y otra de ti, es que no lo puedo entender, ¿no? Yo creo que no. Hay algunos temas, y es que la verdad es que no tenemos prácticamente tiempo, nos quedan 5 minutos exactamente de programa, y hay muchos temas que tratar, pero entre ellos pues quiero comentar así por encima, para hacer ya algo muy breve. Te voy a decir te voy a decir dos o tres y tú eliges uno así un poco corto, ¿no? Podríamos hablar del matrimonio, la convivencia, cómo lo vivís o cómo está planteado. Podríamos hablar sobre la adopción o sobre la inseminación artificial. Entonces, de estos temas, el que tu preferido, el que más te apetezca en este momento, coméntanos algo sobre él, ¿no? La problemática que tienen para vosotras o cómo se está viviendo. Sí. Yo creo que el tema más preferido, porque es el que dio más lugar a polémica, que todos son polémicos, fue el del matrimonio, ¿no? Sobre todo nosotras, ¿no? Porque nosotras nos definimos como feministas, y el movimiento feminista, pues el matrimonio tiene serias dudas, ¿no? De por qué el Estado tiene que legitimar una situación afectiva, ¿no? O un Estado de pareja, ¿no? Que en principio se opta libremente por él. O sea, ¿qué papel tiene el Estado en las relaciones de parejas, ¿no? Este tema sí que me gustaría que estuviera aquí el compañero, porque seguro que nos podíamos animar mucho, ¿no?, en este debate. Que el Estado tenga que legitimar las relaciones de pareja, no. Ahora bien, si ya que el Estado legitima las relaciones de pareja, ¿por qué existe discriminación? Entonces, sí queremos el matrimonio, sí queremos estar en igualdad de condiciones con los con la gente heterosexual, ¿no? Porque yo creo que ahora que digas, bueno, es que yo paso el matrimonio, o sea, paso porque no me va, pero es que, bueno, yo siempre lo digo, pero bueno, muchacha, pero es que no te dejan otra oportunidad, no tiene valor. O sea, si hubiera la oportunidad de casarse, bien por creencias, porque claro, este tema es tremendo, no solamente es que el Estado legitime, sino que tú tengas creencias religiosas, que tu compañera las tenga, un largo etcétera de cosas que son éticamente, y bueno, no solo éticamente, sino del todo respetables, o sea, de pies a cabeza, ¿no? Entonces, sí consideramos discriminatorios, más en nuestra plataforma antidiscriminatoria y en la de todos los movimientos homosexuales figura ese tema como discriminatorio, entonces sí nos gustaría, pero yo creo que aquí en el Estado, de aquí a que salga esa famosa ley antidiscriminatoria, ¿no?, que permita a las parejas de hecho y las parejas homosexuales de lesbianas tener los mismos derechos que las parejas como decimos aquí, de derecho, o sea, parejas que están civilmente casadas, que tienen derecho a la adopción, que tienen derecho a la herencia, que tienen derecho a todos esos temas que tú me nombraste, en caso de separación una pensión, o en caso de muerte una pensión, o, es decirte, todo esto en las parejas homosexuales puedes llevar 15 años de convivencia y se rompe y allí no hay ningún criterio que se parezca acaso a lo que es la heterosexualidad. Yo creo que como discriminación sí sería reivindicable que hubiera igualdad en ese terreno como en otros muchos, ¿no? Pero ya te insisto que el tema de fondo es, podríamos discutirlo muchísimo tiempo desde una óptica siempre del respeto, ¿no?, y de la tolerancia a las opciones de cada cual. Total, que si nos queremos casar tenemos que ir a Holanda. Me imagino, ¿no? Porque, sí. Y ahora se me acaba de ocurrir la pregunta, si te vas a Holanda y te casas, ¿sería válido ese certificado de matrimonio dentro de España? No lo es. ¿No? No lo es, no. De todas maneras, de esto que te cuento hay muchos casos. Hay un caso de adopción de un gay en Cataluña, hay una lesbiana que se inseminó en Euskadi. Quiero decirte, está habiendo pequeños avances, ¿eh? Pero desde luego, aunque te cases en Holanda, aquí les da exactamente igual. Es decir, no tiene validez. Bueno, y ya llegamos al final, tenemos ya que dejarles hasta el próximo miércoles, eso sí. de 8 a 9, como todos los miércoles, en el programa En Contacto, aquí en Radio 2000. Os voy a recordar el teléfono, que es el 538-6596. Incluso si alguien quiere proponer algún tema que le parezca interesante para hacer un debate sobre él, pues ánimo y todos a llamar, ¿entendido? Nos vemos entonces el próximo miércoles en Contacto. Buenas noches, hasta luego, Marlene, hasta el próximo día. Hasta luego. Los balcones, medias Julietas para mis canciones y hacerles los honores.